Domingo 16 de abril. Hemos visto al Señor. Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. En los domingos de Pascua se nos presenta la realidad que significa cada domingo cristiano a lo largo del año. Frecuentemente hemos convertido la celebración dominical en el mero cumplimiento de un deber, de un precepto, o simplemente en un acto de devoción individual, de un contacto privado entre Dios y mi alma, sin referencia a la comunidad ni a la construcción del reino de Dios. La lectura del Evangelio de hoy nos muestra, por el contrario, cuál es el contenido e importancia del domingo. A él se llega como meta y conclusión de toda la semana. Nuestros anhelos, trabajos, fracasos, tareas, logros. En él se celebra todo eso en comunidad con el Señor resucitado y en la fuerza del Espíritu. De él se sale enviados otra vez, pero con nuevas fuerzas, a la misión, que consiste en vivir y colaborar con el reino de Dios en la vida cotidiana, cada cual según su carisma, sinodalmente. Discípulos y discípulas caminando juntos en salida. Un autor ortodoxo decía que el pecado mayor y raíz de todo pecado es el no reconocer la presencia de Jesús resucitado en medio de nosotros. Por el contrario, en las lecturas de hoy, se nos señala cómo es esta presencia y qué efectos tiene para la persona, para la comunidad y, a través de ella, para la sociedad. Con 4 verbos podemos señalarlo: conocerle, reconocerle, reconocerme, reconocernos. Conocerle. Gracias a la experiencia de la resurrección, los discípulos conocen que Jesús no está muerto, que el resucitado es el mismo que el crucificado, sus llagas lo muestran, y que sigue teniendo con ellos y con todos las mismas actitudes de entrega amorosa que lo llevaron a la cruz. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Juan 13:1. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15, 13. Este Jesús, crucificado y resucitado, no es un ausente ni un impotente lejano y distante. Resucita para continuar su presencia y su acción liberadora. Pero ahora, en la plena potencia de su existencia glorificada. Reconocerle. Debido a este conocimiento, posible por la fe, Tomás lo reconoce. No ve solo a Jesús como antes de su resurrección, ni tampoco lo ve lo mismo. Lo reconoce como Dios y Señor, títulos reservados al Padre en el Antiguo Testamento y que hubiesen constituido, para un judío fiel como Tomás, una horrible blasfemia si se los hubiese atribuido a Jesús sin esta apertura del Espíritu a la revelación que iniciaba el Nuevo Testamento. Reconocerse. La fe es una relación, no una ideología. La ideología se queda en coleccionar ideas. La relación interpersonal involucra, cambia, transforma la vida y su curso posterior. Tomás no dice teóricamente que Jesús es Dios y Señor, sino que lo confiesa. Señor mío y Dios mío. Es un nuevo Tomás el que está naciendo ahora, con una nueva comprensión de su identidad, su proyecto vital, su tarea, su futuro, incomprensibles ya e inconcebibles sin el protagonismo de Jesús resucitado en su existencia. Reconocernos. Lo que la fe ha producido en Tomás y en los otros discípulos no se queda en una vivencia individualista. Por ella son constituidos en una comunidad a través de la cual Jesús sigue salvando. La frase sobre el perdón de los pecados lo señala. No se trata simplemente del sacramento de la reconciliación, penitencia, confesión, sino de la labor total de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que se va realizando en toda obra de superación de las injusticias, las agresiones, las enemistades, los rencores, las culpabilidades morbosas, y produce la reconciliación, la humanización, la paz. Para ver esta obra del resucitado a través de la vida, celebración y predicación de la comunidad eclesial, el texto de la carta de San Pedro, que proclamamos en la segunda lectura, nos habla de las actitudes interiores de la persona que se van produciendo si caminamos con fidelidad en este camino de seguimiento del resucitado. Fe, fuerza, esperanza, alegría en medio de las luchas, vida nueva, premio, salvación, amor a Jesús, aun sin verlo corporalmente. Y en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, el retrato ideal de lo que debe ser una verdadera comunidad, nos señala los elementos que nunca deben faltar en esta. La enseñanza de los apóstoles, la Eucaristía, fracción del pan, el compartir y compartirse para que nadie pase en necesidad, la oración en común, la alegría en medio de las pruebas y la apertura para recibir como hermanos a los que el Señor vaya atrayendo a formar familia con nosotros. Todo esto se celebra, se anuncia, se vive y se ha de testificar en nuestra celebración dominical como núcleo y central energética de nuestra vida y misión. ¿Qué importancia y significación tiene para mi vida la celebración de la Eucaristía dominical? ¿Cómo me resuenan en el interior los verbos conocerle, reconocerle, reconocerse y reconocernos? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.